guerra, y al fin de la guerra, y en el trayecto tiré mis armas al suelo. De la guerra, y al fin de la guerra, cambié escopeta por pitos y ligoteros. De la guerra, y al fin de la guerra, y cuando estaba más cansado yo pensé que si hay que seguir andando, sea cual sea el destino, voy a disfrutar el camino, si lo hago con lo que me da la fe, y con este compás, tira, que es tan ubriqueño como la madre que se ha parido, y con este compás, tiritita, se me hace más llevadero, los pasos sin rumbo fijo. Y hoy vengo con mi carreta, repleta de ilusiones, con la esperanza concreta de tocar esos corazones, cuyos latidos dan el ritmo a bombo y caja, como siempre salgo aquí. Y hoy vengo con mi carreta, en busca de mi mejita, dando pasito a pasito.